Bienvenidos al primer Ameba Live, el show número uno de el podcast de Ameba. Bienvenidos. Blink, that's my wake up call. I'm slowly falling back to sleep, just in time for a mirror full of dreams to wash me clean. I reflect upon this burning secret that we keep. Once again we tell our friends there's nothing going on. Sure, sure, honey, haven't seen you around. That's right, I heard you've been out of town. Había grabado el podcast anteriormente y me di cuenta después de haberlo grabado que me había quedado demasiado alto el volumen. Son cosas del podcast. Lo incluyo acá porque, como habrán visto en el blog, este podcast trata de cómo hacer podcast. Les cuento, este Ameba Live es el proyecto de podcast de Rodrigo Valdés, que les habla, un chileno que habla desde Santiago de Chile, que al parecer tiene tendencia a repetir las cosas, ¿no? Chile, Chile, Santiago, chileno, podcast. En fin, habrán visto en el blog amebalive.blogspot.com varias cosas. Ahí podrán haber visto el temario de lo que trata este podcast, que no lo hice después del podcast, sino que antes, para que me sirviera de guión. Así que es editado constantemente hasta que salga a la luz el podcast, y de ahí ya lo cierro y me dedico al siguiente. Así que mientras escuchan Nobody Knows, yo me voy a poner a abrir el blog, y aprovecho de contarles, de invitarles a participar no solo del podcast sino también de los blogs. Ahí tienen en la página, tienen links a tres blogs hasta ahora que tengo como proyectos. El primero es Ameba Linux, que trata de, como un completo ignorante de Linux, trata de apañárselas instalando Linux en cuanto cachivache agarre. Con eso me refiero a un PC, a un Mac, a un iPod, a un PSP, a lo que agarre, ¿no? Después está Ameba Live. Ay, perdón. Y enfatizo lo de completo ignorante. Después viene Ameba Live, un blog sobre podcast y podcast y más podcast. Aquel que en este momento están escuchando, ¿no? Amebac, que habla sobre todo y sobre nada, que también tiene mucha relación con este podcast. Es buen momento para hablar de la música de fondo. Escuchamos a 38 Acres, su disco Life Got Loud, que está bajo licencia Creative Commons. El tema es Looking For Me, I Looking For Me. No tengo mucho dominio de cómo el tema del volumen, así que les recomiendo bajen el tema de PodSafe Music Show, PodSafe Music Network, quiero decir. Este tiene licencia Creative Commons, de la que hablaremos en otro podcast, porque este es el de inicio. Este es el beta de cómo van a ser el siguiente podcast, y aún así es el 01. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué trata este podcast? Les advierto que no trata de tecnología, pues no lo domino completamente. Así que más bien trata de, cuando yo hable de tecnología, más bien me dedicaré a como un ameba, como un mente de ameba le puede venir esto de la tecnología y de una forma bastante pretenciosa dedicarse a grabar podcasts, a instalar sistemas operativos en computadoras que no tiene idea cómo funcionan. Quiero darle las gracias y al mismo tiempo saludar y promover sus podcasts a la gente de Comunicando Podcast, al podcast de Punto y Aparte, el primer podcast que escuché en español, y el primer podcast que escuché en inglés es el de Adam Curry. Y como no recordar a Emerson Quevedo de Vidatec, que con su trabajo junto con el de los otros podcasters motivó a su servidor y a muchos más a desarrollar un podcast, ¿no? ¿De qué va a tratar este podcast? El conjunto del podcast va a tratar de todo, ¿no? Pero por cada uno de los capítulos, los programas, vamos a ir tratando de hablar de los distintos proyectos que tengo, tanto como de Linux, como de PC, de armado de una computadora, del mundo del internet, de links, cosas curiosas, graciosas. Programas para descargar freewares, sharewares, betas, revoluciones de internet, como lo que estaría empezando ya hace un tiempo ya a ser Wikipedia, o el mismísimo craqueo que se está haciendo de las computadoras, los sistemas operativos Macintosh llevados a un procesador Intel. Hoy un Intel, mañana les aseguro que podrán meterlo en cualquier cosa, ¿no? De juegos también, de todo. Ese podcast es el segundo que grabo, como les decía, así que no me voy a extender mucho. Lo vamos a dejar en que no sean más de 10 minutos. Llevamos en 7. No es porque no pueda hablar o extenderme, pues me he dado cuenta que con todas estas pruebas que he hecho, el tiempo en el podcast es bastante valioso. Se va muy rápidamente, ¿no? Escuchamos de 38 Acres, Life Got Loud, el disco Life Got Out, y el tema New Way. Insisto, bajen música. Libre distribución bajo licencia Creative Commons, es buenísima, no se arrepentirán de meterse a esta página. Anda un poco lenta, sí, pero vale la pena, ¿no? Como les decía, ya no recuerdo si era en el anterior podcast que grabé como 01, como podcast 1 o en este. Estoy probando la manera de publicar el podcast. En este momento tengo abierta la ventana del programa CC Publisher, licenciada Creative Commons también, que es con el que voy a subir el podcast. Espero que suba el podcast. Bueno, nuevamente un saludo a todos aquellos que están escuchando el podcast. Gracias por haberse bajado. Espero que no se desilusionen, que sigan escuchándome. Desde Chile, un abrazo, saludos. Y no le voy a robar la frase. Oh sí, Linux. No, después se las comento, ¿no? En fin, esa parte la debería borrar. Así que quedémonos con el final del podcast. Y ahora me voy a Audacity, que es como estoy grabando. Probablemente aquí es donde editaré lo anterior. Y en Audacity es bastante sencillo de manejar. Tiene los 6 botones principales que están en todas las grabadoras. Está grabar, reproducir, atrás, adelante, pausa y stop. En este momento está grabando a través de la mezcla de salida de onda, que está en el menú de Audacity en la parte superior, en que se graba todo lo que sale todo lo que sale a través de la tarjeta de audio. Micrófono con el que estoy hablando y la música por detrás que suena por el reproductor de música a iTunes, que tengo una lista. Entonces, ya pasamos los 10 minutos, los... Y bueno, eso, la creación del podcast y de cómo se crea está un poco ahí en el blog. Profundizaré eso en el siguiente podcast que hable sobre podcast. Adiós.